pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar. He perdido, la busco y no la encuentro, mi negra. No me deja pasar. Negrita, por favor, ábreme la puerta, no seas malita. Que me estoy muriendo yo de penita. Por muchas ganitas de volverte a ver. Negrita, por favor, ya se me ha pasado la borrachera. He parrandeado la noche entera. Ahora tengo frío y déjame pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar. La he perdido, la busco y no la encuentro, mi negra. No me deja pasar. Busco y no la encuentro en mi negra, no me deja pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa?